se va a llevar adelante el 12º Congreso de Educación Integral, Alfabetización y Literatura. Esto será en el departamento de Lavalle. Para esto estamos en comunicación telefónica con María Navarra. Ella es coordinadora de este 12º Congreso Integral de Alfabetización. Muy buenos días, María. Aquí Ángel y Leandro te saludamos. Hola, Leandro, Ángel. Un gusto estar comunicados con ustedes. Bueno, estamos en este momento con la difusión del 12º Congreso. Aclaro el rol. Soy docente de la institución y estoy en el comité organizador, digamos. Ah, perfecto. Hay todo un equipo organizando el evento. Perfecto. El 10-9024 de Lavalle, que entre otras cosas tiene, entre las carreras está la comunicación social, que incluso ha venido gente de ahí acá a la radio para hacer las pasantías. Sí. Entre las carreras que están, digamos, las tecnicaturas, está la de comunicación social. Claro. También recientemente inaugurada y hace muy poco la de higiene y seguridad. Uh-huh. Y también tenemos turismo y hotelería. Bueno, una serie de, si quieren después hacemos una entrevista y promocionamos todas las carreras que están muy cerquita ahí de la Mosquitera para que puedan viajar los chicos a estudiar acá a Lavalle. Ah, qué bueno. Bueno, buenísimo. Bueno, vamos entonces con este congreso, si te parece. Contanos bien qué es lo que se, más allá de que el título lo está avanzando, pero contanos bien qué es lo que se va a hablar, se va a charlar. Bueno, el congreso tiene ya, como lo acabamos de plantear, 12 ediciones. Es toda una vida trabajando en pos de un equipo formado desde este IES 9024, con el apoyo y el auspicio de la Municipalidad de Lavalle, del área de educación, familia, género y diversidad. Se suman desde hace varios años la Universidad MASA, la Facultad de Filosofía y Letras de la UNCuyo. Este año va a estar la parte de docencia universitaria, el posgrado en docencia universitaria es quien está trabajando con nosotros. Y se hace una red de trabajo con las escuelas primarias, secundarias y el otro instituto, que es el Instituto Nuestra Señora del Rosario, que tiene nivel superior. Así que bueno, es una apuesta a la educación integral. En un principio fue de alfabetización y literatura, y después vimos que esto quedaba como muy acotado, si bien la idea surge de trabajar con las innovaciones en alfabetización y traer figuras de la literatura, como les puedo nombrar Liliana Bodoc, Chanti, numerosos escritores de Mendoza y también a nivel nacional han pasado por Fabián Sevilla, por estas ediciones del Congreso. Hoy día se amplió a educación integral, si abordamos matemática, historia, el juego, lo lúdico, la alfabetización, las distintas formas de la lectura y el aprendizaje. Esto, ¿hasta cuándo hay tiempo para inscribirse o que la gente participe? Está abierto hasta el mismo día 6 de octubre, que es viernes. El evento comienza entre las 8:30 y las 9 de la mañana. Acá va a estar compartido en varios lugares. Vamos a tener la carpa principal, que es donde se van a hacer las ponencias más destacadas. Viene la representante del INFOT a nivel nacional, que es Verónica Piovani. Está también Laura Lewin y Marcelo Rocha, que van a estar después, si quieren les voy a compartir, chicos, a la radio, el programa para que ustedes lo puedan leer en algún momento. Y luego tenemos talleres y charlas que van a darse en el CEIL, Centro de Educación e Investigación Lavalle, donde funciona el IES. Acá me está acompañando Gabriel Alonso, que ha sido durante varios años rectora y también regente, y hoy jefa de formación inicial, que quiero que lo salude y que también ella les informe, que es por ahí también quien está abocada a armar este cronograma, junto con la jefa de formación continua, que es Soledad Álvarez, y la rectora Karina Olarte y el regente Darío Navarra. Acá los dejo que salude también Gabriela. Bueno, buen día, espero que estén muy bien. Hola. Saludo especial a la audiencia y por supuesto reiterar la invitación que ya ha estado haciendo María. Uh-huh. Y sí, la verdad es que el cronograma de este año, como el de todos los años, implica que vamos en el evento y en el encuentro compartir una diversidad de experiencias, ¿no? Uh-huh. De quienes estamos en territorio y nos encontramos a seguir aprendiendo junto con colegas del mismo territorio, pero también de profesionales que nos visitan especialmente en torno a este encuentro. Entonces hay ponencias generales, hay talleres, experiencias de escuelas del departamento, pero también de departamentos aledaños. Así que va a ser un encuentro con una diversidad en temáticas que nos convoca a todas y a todos, a docentes y profesionales que trabajan en la educación en los distintos niveles y las distintas modalidades. Buenísimo. Hola, buenos días. Mi nombre es Ángel. Primero agradecerles de nuevo la invitación. Veo que hay, yo no sé cómo han hecho para clavar tantas actividades el mismo día. La verdad que hay un trabajo profundísimo. Empiezan a las 8 de la mañana con acreditaciones y de ahí arrancan las actividades. Así es, desde tempranito estamos y este año que venimos diciendo no es presencial, pero también con una transmisión en streaming que hace que sea también más inclusivo porque damos el acceso a quienes no pueden asistir en forma presencial. Ah, buenísimo. Para acceder a ese link, ¿cómo hay redes? ¿Cómo hacemos para poder tener esa info? Mira, estamos haciendo técnicamente ahora organizando todo y estaremos publicando a la brevedad los distintos medios y cómo acceder al enlace. Uh-huh. Ah, buenísimo. O sea que si yo voy a las redes del IES 9024, ahí empiezo a buscar estas posibilidades. Sí, nosotros también tenemos en la página institucional, es decir, si uh-huh. googlean y es 9024 Lavalle, van a encontrar toda la publicidad del evento y el acceso también a la inscripción, ¿no? Uh-huh, y allí bueno. Es donde van a poder optar por esta modalidad, o sea, la modalidad es presencial, sí. Pero tenemos en cuenta que quienes viven fuera de la provincia lo puedan observar por streaming. Claro, perfecto. Claro. O el sur de la provincia, estoy pensando Malargüe. Tal cual, sí. Tal cual, los departamentos más alejados que también nos han estado manifestando como una necesidad. Buenísimo. Hay varios tópicos que estoy viendo así en tanto las presentaciones o ponencias, el valor de la formación continua de la docencia, la evaluación formativa, por ejemplo, otro, el juego también, por eso alude al título de este congreso que es el hecho de la educación integral. ¿Cómo han hecho para poder lograr tanto interés, digo, por parte de la gente que va a exponer acá? Son 12 años, Ángel y Leandro, 12 uh-huh. años de trabajar claro, en pos de ir cada vez incluyendo mayores propuestas. Ahí me faltó agregar que, por ejemplo, también vamos a tener en el espacio aledaño, cercano a la carpa principal, va a estar una feria de artesanos, emprendedores y emprendedoras y propuestas de las bibliotecas populares y públicas del departamento y fuera del departamento. Vamos a tener también exposición de libros de los especialistas que vienen, y hay una muestra de un museo itinerante, que es del Museo Histórico y Natural de Lavalle, y una muestra de los banners de todos los museos de la provincia, privados y de gestión pública, municipal y provincial. Uh-huh. Así que fíjate, te faltaba que te incluyera eso también en la propuesta. Sí. Y ahí también para responder, sumando esto que dice María de los 12 años de venir transitando este camino, hay un gran trabajo en red uh-huh. que tiene que ver con, si ustedes ven toda la folletería que tenemos circulando en los distintos medios de comunicación, en todos aparecen logos de distintas instituciones. Entonces es una gran red entre uh-huh. la Municipalidad de Lavalle, áreas de la misma, el Instituto Nacional de Formación Docente, la Dirección General de Escuelas, la Universidad MASA, la Especialización Universitaria de la Facultad de Filosofía y Letras. Es decir, hay una red tan grande que venimos compartiendo el deseo de seguir aportando y construyendo con todos los roles que están formando parte del sistema educativo. Claro, claro. Por eso era la pregunta anterior, digo, porque cómo se logró, esto es un trabajo de muchos años, claramente. Entonces, como para ir englobando esto y cerrando la nota, desde ya agradecerles esta posibilidad de hablar con ustedes, que nos vuelvan a invitar a la participación de este congreso, por favor, hora, sitio, fecha y modo de acceder a toda la info, por favor. Bueno, entonces reiteramos la invitación a todas y todos los que trabajan en el sistema educativo, los que tienen alguna vinculación con la educación, porque es muy amplio el término, y los convocamos para iniciar el día viernes 6 de octubre vamos a tener una gran carpa instalada y ubicada en la plaza de estacionamiento de la Casa de la Cultura, es decir, estaríamos en la calle Fleming. Bien, entonces, sería playa de estacionamiento de que está ubicado en la Casa de la Cultura por la calle Fleming. Entonces, el 6 de octubre nos encontramos presencial y, por supuesto, para quienes están más alejadas y alejados, tienen la posibilidad de acceder vía stream. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, le agradecemos muchísimo este contacto y, por supuesto, vamos a estar repitiendo esta invitación, ¿eh? Así que mucho éxito. Bueno, el agradecimiento a ustedes, chicos, porque han tenido la apertura de recibirnos, de poder expresar lo que hacemos desde hace muchos años y también invitarlos a ustedes, si hay la posibilidad de cubrir el evento, para que sepan de qué estamos hablando, de qué estamos ofreciendo en este trabajo en red para toda la gente de la educación y el público en general. Muy agradecidas por la entrevista. Bueno, un abrazo grande. Muchísimas gracias, ¿eh?